¿Por qué una red social corporativa y mientras tanto qué pasa afuera? Mira, dentro de la empresa lo que sucede es que no están adaptadas las nuevas formas que brinda la tecnología para trabajar con el público interno. ¿Qué pasa fuera de la empresa? Todo lo contrario. Fuera de la empresa tenés al pizzero de la esquina o al tendero o al kiosquero, aquel de la tienda que con un celular tiene muchísimas herramientas hoy, casi a muy bajo costo, de manera intuitiva para manejar. Son una empresa pequeña y alcanzan, se ponen a la posición o superan a grandes empresas que cuentan con grandes presupuestos, con áreas de, con muchos integrantes de ingenieros informáticos, programadores, desarrolladores, pero que han quedado un poco en el tiempo, que exigen siempre altos presupuestos y que le echan la culpa a no poder progresar o a no poder dar libertad de acceso para el mejor trabajo, la motivación del personal del público interno a los problemas de la seguridad. Mientras tanto, insisto, el de la pequeña empresa, el de la pizzería de acá a la esquina, puede manejar todo desde su tableta, de su celular, estar en contacto con los proveedores, completar formularios, ver qué opinan los demás, estar discutiendo, intercambiando ideas sobre un producto, sobre unos precios, sobre unos descuentos y todo. Desde, no solamente desde su negocio o local o comercio, sino desde su casa o desde una fiesta donde esté pasando o haciendo tiempo esperando un avión o un bus o un colectivo. Fuera de la empresa está sucediendo esto. Fuera de las medianas y grandes empresas está sucediendo que hay un avance importante con un resultado exitoso que es una comunicación más fluida, un producto más vendido, más posicionado, un diálogo más de ida y vuelta y no tan lineal o vertical. Pensemos cómo innovar rápidamente, cómo tener todo a un acceso más rápido, más al alcance de la mano, más al alcance del touch de los dedos, pensando mucho más en la nube y no tanto en los servidores, en la empresa, con altos costos de hardware, de software y pensando o temiendo al tema seguridad.